Cuando hablamos de la fe y las creencias, tenemos que referirnos al libro más grande que se haya escrito, y al más grande maestro de los siglos en la materia. Él lo resumió al decir, «Vete y que se haga como has creído». Esa simple frase corta para ambos lados como una espada de doble filo. La fe es la llave que abre la puerta del éxito para cada ser humano, o es la chapa que impide al ser humano experimentar el éxito algún día. Como un poder positivo, la fe es la promesa de realización de las cosas deseadas y no vistas. Como un poder negativo, existe la premonición de nuestros temores más profundos. No hay tal cosa como la ausencia o falta de fe. Simplemente existe el reemplazo de la fe con su creencia opuesta, la desesperanza. Se ha escrito mucho a través de los tiempos y en años recientes acerca de la profecía de la autorrealización. Mi viejo amigo S.I. Hayakawa se refiere a la profecía de la autorrealización como una afirmación que no es ni verdadera ni falsa, pero que es capaz de tornarse verdadera si se cree en ella. Aprendimos en el segundo mensaje sobre la creatividad y la imaginación, que la mente no puede distinguir entre algo que es verdadero y algo que se imagina vívidamente. Es por eso que los conceptos de la fe y la creencia son tan importantes. El séptimo secreto más bien guardado de éxito total consiste en que la vida es una profecía de autorrealización. No necesariamente obtendrás lo que deseas de la vida, pero a la larga, generalmente obtendrás lo que tú esperas. La ciencia y la religión están muy ligadas a las implicaciones obtenidas de los estudios del cerebro durante los 10 años pasados. Aunque tenemos mucho que aprender acerca de los mecanismos de comprensión en el cerebro y el sistema nervioso central, somos conscientes de la relación constante entre la psiquis y el soma, la mente y el cuerpo. Hay una acción definida en el cuerpo como resultado de los pensamientos y preocupaciones de la mente. Lo que la mente elabora, el cuerpo lo manifiesta de alguna manera. Por ejemplo, cuando nuestros temores y preocupaciones se vuelven ansiedad, sufrimos angustia. La angustia nos activa el sistema endocrino del cuerpo y cambia la producción de hormonas y anticuerpos. Nuestro sistema natural de inmunidad es menos activo y nuestros niveles de resistencia bajan. Nos volvemos más vulnerables a las bacterias exteriores, a los virus y otros peligros ambientales que siempre están presentes. En su provocativo libro, La conspiración acuariana, Merlin Ferguson describe la mente maestra o influencia indirecta del cerebro sobre cada función del cuerpo como el ritmo cardíaco, la respuesta de inmunidad, hormonas, etc. Dije que sus mecanismos están encadenados por una red de alarma y tiene una especie de genio sombrío que organiza los desórdenes apropiados a nuestros más neuróticos pensamientos. Yo siempre he hecho la generalización de que las úlceras no son causadas por lo que te comes, sino por lo que te está comiendo a ti, y se han dado casos en los que los ataques de asma y fiebre le han venido a un paciente al ver fotos de una planta o al tomar una rosa de plástico. Ferguson llega al punto de decir que cuando describimos cómo nos sentimos, podemos estar prediciendo inconscientemente nuestro futuro. Por ejemplo, si decimos que nos sentimos picoteados o que alguien nos cae en el hígado, podemos terminar literalmente con acné o dolores de hígado. Las emociones fuertes y la soledad, asociadas a aquello que llamamos un corazón destrozado, nos pueden llevar a una falla cardíaca. También existe un lazo aparente entre las emociones que nos tragamos y el crecimiento de tumores u otro tipo de cáncer. Un dolor de cabeza resquebrajador puede precipitarse en alguien que es jalado en direcciones opuestas. Y la personalidad rígida ha sido identificada en algunos casos como un factor causante de la artritis. ¿Cuál es tu estilo de vida, tu rutina y cuáles las predicciones en tu conversación con respecto a tu salud? La fe es la morada de muchas creencias, y ya es hora de que pongamos el hogar en orden. Era el sábado primero de noviembre de 1980 y Arnold Lemerand daba un paseo. Oyó a unos niños gritar y se apresuró hacia donde estaban jugando cerca de una construcción. Una pesada tubería de hierro fundido se había zafado y había rodado sobre uno de los niños. Felipe, de escasos 5 años de edad, apretado contra la tierra. La cabeza del chico se había clavado en el polvo directamente debajo de la enorme tubería y era inminente que apareciera una cierta asfixia. Arnold Lemerand miró alrededor, pero no había nadie que lo ayudara en el rescate inminente. Él hizo lo único que pudo. Se agachó y levantó la tubería de hierro fundido de 1800 libras para poder sacar la cabeza de Felipe. Después del incidente, sus hijos mayores trataron de moverla, pero no pudieron hacerlo ni un centímetro. En una entrevista posterior con la prensa, el señor Lemerand, de 56 años, dijo en ese momento que había sufrido un ataque al corazón 6 años antes. «Trato de evitar levantar cosas pesadas», dijo sonriendo, con los brazos del chico alrededor de su cuello. Oímos hablar de tantas hazañas de poder milagroso tan frecuentemente. ¿No es así? Oímos hablar de abuelas levantando automóviles y bomberos haciendo rescates imposibles en edificios incendiándose, exhibiendo una fuerza sobrehumana. Este tipo de historias me parecían más bien exageradas, ya que siempre he acostumbrado a checar la validez de la fuente y documentar el consejo que la gente me da. En años recientes, me he vuelto un verdadero creyente del poder de la fe y lo que ella puede hacer. Durante los años 70, siendo yo presidente de la Sociedad Internacional de Educación Avanzada, dirigimos varios seminarios sobre medicina preventiva y una visión actualizada del bienestar, presentados por uno de nuestros científicos más sobresalientes y además catedrático universitario. En un seminario, los expositores describieron la investigación del Dr. Abraham Goldstein, director de la Fundación para la Investigación en Adicción de la Universidad de Stanford. El Dr. Goldstein y sus socios habían sospechado la existencia de sustancias similares a la morfina y a la heroína en nuestro cerebro. En 1971, ellos localizaron las áreas receptoras en el cerebro que funcionan como cerraduras, en las cuales, únicamente, estas sustancias pueden actuar como llaves. Paralelamente con otros investigadores que estaban trabajando de manera independiente en sus propios laboratorios, Goldstein descubrió que nuestro cerebro contenía estas llaves en forma de hormonas naturales. Muchas de ellas se han identificado, incluyendo la enquinfalina, la endorfina, la beta-endorfina y la dinorfina. Todas estas hormonas sirven de calmantes del dolor naturales, muchas veces más fuertes que la morfina. La beta-endorfina es 50 veces más poderosa que la morfina, y la dinorfina es 190 veces más poderosa que la morfina. Los científicos ya sabían que las hormonas juegan un papel importante en la regulación de algunos procesos biológicos. La adrenalina es la hormona que nos capacita para actuar frente al peligro o para responder al llamado a realizar un esfuerzo físico extremo, como el hombre que levantó la tubería de la cabeza del niño. La insulina regula los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, estos descubrimientos recientes nos muestran que las hormonas como la morfina se producen en nuestro cuerpo para bloquear el dolor y darnos un empuje natural. En 1978, un equipo de investigación de la Universidad de California trabajó con un grupo de voluntarios a quienes se les acababan de sacar las muelas del juicio. Algunos de ellos recibieron morfina para aliviar el dolor. A los otros se les dio un placebo, el cual pensaron que era morfina. Ya sabemos que la palabra placebo quiere decir «te voy a complacer». Los placebos son sustancias inertes que se administran generalmente a voluntarios paralelamente con drogas. Al medir la diferencia en las respuestas tanto al placebo sin fuerza como a la droga, se prueba el efecto de esa droga. Muchos de los pacientes que recibieron el placebo dijeron que tuvieron un alivio enorme a su dolor. Sin embargo, Cuando se les dio una droga que bloquea los efectos de su hormona natural de endorfina, el dolor volvió casi inmediatamente. La prueba confirmó que algo que es muy importante para ti y para mí de comprender. Cuando se administra un placebo y el paciente cree que está siendo aliviado, el cerebro libera sustancias químicas para alimentar la creencia. En muchos aspectos, el efecto del placebo es un acto de fe. Si nuestros pensamientos pueden provocar que el cerebro libere adrenalina de las glándulas suprarrenales para ayudar a un enfermo del corazón de 56 años de edad a levantar una tubería de 1.800 libras que estaba encima de la cabeza de un niño, y si nuestros pensamientos pueden producir unos calmantes naturales del dolor, llamados endorfinas, que son de 50 a 190 veces más poderosas que la morfina, ¿no será posible para nosotros utilizar este poder de la fe en nuestra vida cotidiana, con el único efecto colateral de la felicidad? ¡Claro que sí! Y cuando la gente te ve con cierto temor y te pregunta por qué estás tan activo y con tanto optimismo hacia la vida, diles que utilizas endorfinas. Ellos te dirán, ya nos imaginábamos que utilizabas algo. Tú sabes que el optimismo es una condición inevitable en la persona con fe. Mi buen amigo Zig Ziglar dice que él es tan optimista que perseguiría a Moby Dick en un bote de remos y se llevaría la salsa tártara de una vez. Hablando de optimista, ¿has oído la fábula de los dos montañistas que andaban de excursión en las montañas cuando se enfrentaron a una osa gris enorme, alzando las pezuñas para proteger a sus cachorros en el angosto camino marcado de huellas? Cuando ella se alzó y rugió, ellos gritaron, tropezaron, corrieron y rodaron cuesta abajo con la osa feroz persiguiéndolos. Increíblemente, uno de los escaladores se detuvo, se quitó su mochila y con calma se puso sus zapatos para correr mientras que su compañero le gritó con terror, ¡qué bárbaro! No hay nada más peligroso que una osa enojada. Ella puede correr 30 millas por hora, subir a los árboles y rocas, nadar en cualquier corriente y destrozarle la cabeza a un hombre de un zarpazo y desgarrarlo con sus garras de 6 pulgadas. ¡Olvídate de tus estúpidos zapatos, hombre! ¡No le puedes ganar a una osa gris! Su compañero se rió y le contestó, ¡no, pero sí te puedo ganar a ti! Yo no estoy hablando del optimismo ciego. Los verdaderos optimistas creen que casi cualquier enfermedad, cualquier pena, disfunción o conmoción pueden curarse. Los optimistas también están orientados hacia la prevención. Sus pensamientos, así como sus actividades, se enfocan al bienestar, la salud y el éxito. Si tú no tuviste la oportunidad de leer La anatomía de una enfermedad, tal como es percibida por el paciente, cuando fue un bestseller hace varios años, te recomiendo altamente que lo hagas. Fue escrito por un antiguo editor del Saturday Review, Norman Cousins, quien fue hospitalizado en 1964 con una enfermedad extremadamente rara e invalidante. Cuando la medicina convencional fue incapaz de mejorar su condición y fue diagnosticado como un incurable, Cousins salió del hospital, al estar consciente de los efectos dañinos que las emociones negativas pueden producir en el ser humano, Cousins concluyó que la reacción inversa debería ser real. Decidió esforzarse en volver a estar bien de nuevo. Pidió prestado un proyector y se recetó a sí mismo un tratamiento, que consistió en películas de los hermanos Marx y antiguas filmaciones de la cámara escondida. Estudió todos los aspectos de su enfermedad y, con la ayuda de su médico, aprendió qué era lo que debería suceder en su cuerpo para enderezarlo. En su libro, él nos cuenta que hizo el feliz descubrimiento de que en 10 minutos de auténtica risa obtendría por lo menos 2 horas de sueño sin dolor. Lo que había parecido ser un mal celular progresivamente debilitante fue detenido y con el tiempo, Cousins se recuperó casi por completo. Después de que apareció el recuento de su victoria en el periódico de medicina de Nueva Inglaterra, recibió más de 3.000 cartas de médicos comprensivos de todo el mundo. 34 escuelas de medicina han incluido su artículo en su material educativo. Y en 1978, Norman Cousins ingresó a la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de California. Otro optimista increíble e incurable es Larry Robb. A finales de los años 60, era uno de los más exitosos corredores de bolsa de Texas. Siempre ha sido tan positivo para pensar y para actuar como pudieran imaginar. Larry era bien parecido, con un gran sentido del humor, una mente incisiva que ganaba mucho más de $100,000 al año. Y para coronar todo esto, tenía una hermosa esposa, Greta, y dos apuestos hijos. ¿Qué más podrías pedir? Larry y yo volábamos de San Diego a Dallas un día de invierno y discutíamos acerca de su impresionante habilidad para hacer dinero en un loco mercado de acciones. Cuando le pregunté su secreto, él sonó más bien como Will Rogers que como un adivino de la era moderna en Wall Street. «Las compro cuando bajan y las vendo justo antes de que suban o cuando suben», me dijo. «¿Y qué pasa si no suben o si suben y caen de la cima?», dije enfurruñado. «Yo no entro a esos negocios». Larry me guiñó un ojo. Le dije que me gustaría hacer ese tipo de dinero en grande y rápido como él. Me contestó que si le diera $1,000 para invertir, él me daría $3,000 en 6 meses. Yo tímidamente le pregunté que qué podría hacer con $300. Nos reímos y acordamos que ni siquiera nos alcanzaría para salir con la familia un fin de semana de vacaciones. A los dos nos encanta esquiar y pescar, y yo envidiaba el hecho de que él se iría de pesca la semana siguiente en un viaje largamente esperado. Yo no supe de su accidente de aviación hasta una semana después de que sucedió. Su avión privado se había incendiado ferozmente después del impacto, y Larry había sufrido quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo. Él me comentó después que tenía que hacer una elección mientras estaba tirado en la nieve. ¿Se quedaría tirado pacíficamente en la nieve y dejaría a la naturaleza seguir su curso, o se debería levantar y continuar viviendo? Desde luego que se levantó. Pero su cirujano me dijo después que la severidad de sus quemaduras le daba una oportunidad entre mil de vivir. Larry siempre tiene éxito con los retos. Pero este era imposible. No había prácticamente ninguna instalación médica ni médicos con experiencia en quemaduras en este remoto paraje. Cuando el joven doctor insistió en hacer un agujero en la tráquea de Larry para tratar de ayudarlo a respirar mejor, puesto que estaba en shock, el asombroso instinto de supervivencia de Larry lo llevó a la acción. Él enfáticamente rechazó la traqueotomía, la cual, de alguna manera, sabía que lo mataría en lugar de salvarlo. Y aunque pensaron que estaba delirando, recordó el nombre del doctor Charles Williams, jefe de anestesiología del Hospital San José en Houston, y le hizo una llamada. El doctor Williams confirmó que la traqueotomía no debía realizarse porque los pulmones quemados de la víctima son especialmente vulnerables y una abertura en su garganta probablemente hubiera sido definitiva. El doctor Williams también notificó al doctor Thomas Biggs, quien era amigo de Larry, un notable cirujano reconstructivo que se encontraba también en Houston. El doctor Biggs permaneció en el teléfono durante muchas horas, dando instrucciones de cómo mezclar y administrar las proporciones exactas de los fluidos corporales precisos que se tenían que reemplazar a Larry, como la única oportunidad de entre mil de sobrevivir esa noche. El doctor Williams voló hasta allá en un jet privado y llevó a Larry de regreso a Houston, corriendo una carrera contra el reloj. Durante varias semanas fue una cuestión de vida o muerte. Mi primer contacto personal con Larry fue por teléfono. Yo nunca olvidaré lo que él me dijo cuando contestó el teléfono en su cama. «¿Eres tú, Dennis?». Yo oí un tono familiar de voz, con una diferente pronunciación. «¿Qué tal te va, Larry?». «La estoy haciendo muy bien, mi amigo», se oyó en mi teléfono. «He tenido una pequeña inconveniencia temporal que me ha calmado el paso por un rato, pero no hay problema». Yo traté de disimular el nudo en mi garganta y le dije que rezaba por él y que lo volvería a llamar pronto. Habían pasado algunos meses antes de que le volviera a llamar y me sentía culpable de haberle mandado tarjetas en vez de contactarlo personalmente. Él era un buen amigo al borde de la muerte y yo estaba demasiado ocupado para llevarle un poco de aliento a su mundo estéril. Su conversación casi me tiró de la silla. «Ya puedo hablar un poco más claramente ahora», me dijo. Me quitaron quirúrgicamente la cicatriz que se me estaba formando alrededor de la boca. Finalmente ya estoy trabajando de nuevo. Instalé mi oficina aquí en el hospital con un equipo telefónico a manos libres para no tener que levantar el teléfono. Todo lo que pude hacer fue preguntarle humildemente qué tal iba el negocio. Me respondió, «No está mal, pero un poco más lento que lo que yo quisiera, porque ahora», dijo, «estaba vendiendo bajo habilidad pura mientras que durante sus llamadas iniciales, la mayoría de sus negocios le habían caído como simple resultado de lástima. Yo sabía que la lástima no duraría más de un par de semanas». Él bromeó, «He aprendido a planear mi acción, ya que no puedo vender acciones nada más basado en mi atractivo personal. A pesar de la incomodidad, me vi riéndome con Larry. Para el momento que lo vi en persona, había realizado más de 60 operaciones. Aún después de un año, era difícil ver a mi amigo directo a la cara. Sus quemaduras habían sido mucho más severas de lo que yo había imaginado en nuestras conversaciones telefónicas. Pero de oírlo platicártelo, hubieras pensado que se había chamuscado un dedo en el asador del jardín. Yo fui al terapista con él y lo miré atravesar por el agudísimo dolor de que le jalaran, doblaran y dieran masaje en sus dedos que tenían alfileres de acero para restirar los tendones en la dirección correcta. Cuando me vio dudar de hablarle frente a frente, me dijo, «No te preocupes, sigo siendo yo por dentro. Esto es tan solo una inconveniencia temporal mientras se termina con el trabajo de construcción por fuera». Me dijo que si uno tiene fe y realmente se conoce a uno mismo de adentro hacia afuera, no se desanimaría cuando algo inesperado le llega a amenazar de afuera hacia adentro. Dijo que era difícil para la gente de la ciudad donde vive el tratarlo en estas condiciones. Para hacerlo más fácil al público, mientras pasaba por los dolorosos injertos de piel y la reconstrucción plástica, algunas veces usaba una máscara de colores para la nieve en restaurantes y tiendas. «De todos modos, se me quedaban viendo», dijo, «pero su expresión más bien reflejaba una risa curiosa en vez de una incomodidad permanente». «Además», dijo Larry, «la máscara para la nieve me motivó a ponerme bien para volver a esquiar». Aquí teníamos a un joven con todo a su favor, cuando de repente su mundo entero literalmente se le volvió humo. ¿Por qué no se abrumó y quebrantó? Yo pensé en los miles de jóvenes que se quitan la vida cada año porque están deprimidos a causa de su incapacidad de enfrentarse al cambio. Pensé en los miles de quejas que he oído en mi vida de gente que es simplemente infeliz. Pensé que en vista de que la miseria busca compañía, la razón por la que mucha gente se queja tanto acerca de las condiciones de su vida es porque inconscientemente ellos nos quieren sumir hasta su miserable nivel. Larry, orgullosamente, me mostró la forma como los doctores le habían reconstruido las piernas. Ellos injertaron capas de tejido de la piel de otras partes del cuerpo a sus pantorrillas y muslos. Aunque todavía estaba caminando con la ayuda de un bastón cuando lo volví a ver, rápidamente lo había abandonado al ir recobrando la fuerza de sus piernas mediante horas y horas de andar en bicicleta. Hoy, mientras escuchas esta historia, Larry Robb ha regresado a su vida normal. Él y su linda esposa Greta y sus hijos resistieron el imposible y largo ascenso de regreso. Ah, sí hubo un huracán que derrumbó parte de su casa y una inundación que destruyó completamente su casa nueva. Pero cuando Susan y yo cenamos con ellos hace pocas semanas, Greta estaba tan feliz como siempre. Y desde luego, Larry estaba como de costumbre, planeando construir una hermosa casa en la montaña, cerca de la del expresidente Ford, en Beaver Creek, Colorado, mostrando renovados bríos y entusiasmo. Es mucho más fácil, Dennis, regresar a ser quien tú sabes que eres, que tratar de ser como alguien a quien hiciste. Fue la oportunidad de Larry cerca de la fe. La casa en la montaña cerca del mar se quemó y perdimos casi todas nuestras posesiones materiales. Cuando manejé a Coldusac, traté de ser optimista y pensar, tal vez sea la de los vecinos. Pero era la nuestra. Las llamas subieron a 70 pies de altura. La camioneta estalló en la entrada de la casa. Pero mi impresión se tornó en un increíble gozo cuando los bomberos me dijeron que toda la familia estaba bien, que todos habían logrado salirse, que aún el pescadito y las dos tortugas habían sobrevivido sin siquiera un rasguño. Yo sonreí cuando vi a los niños en pijama parados en la calle. Cuando me vieron sonreír con júbilo, dejaron de llorar y empezaron a reírse. Yo les dije que dejaran de reírse y se mostraran tristes, porque podrían pensar que nosotros lo provocamos. Mi banquero estaba parado ahí en bata. Él no sabía de la casa de quién se trataba. ¿Has visto un fuego así algún día, Dennis? Nunca, murmuré. Mira esas ventanas saltar hacia afuera. Caray, sí, dije. Mira esa camioneta Mark IV volar en la entrada. No, es una Mark V, le contesté sonriendo débilmente. ¿Quieres decir que se trata de tu casa, Dennis? ¡Oh, pobre desventurado! ¡Esto es terrible! ¡Qué tragedia! ¡Perdiste todo! ¡No! ¡Es el mejor incendio que he visto! Respondí sonriendo. Limpié mi garage, y ahí estaban mis papeles de los impuestos. Y como me acababan de hacer auditoría, pues... ahora tengo amnesia. Tal vez tú lo provocaste, replicó. Mientras me llovían las condolencias, yo empecé a imaginarme la nueva construcción, con una cocina moderna, closets con vestidores y un cuarto de juegos para los niños. Hasta la fecha, siempre que la desgracia me golpea, no puedo pensar en otra cosa que decir que... no hay problema. Tuvimos una pequeña inconveniencia temporal. Gracias, Larry. Mantente esa fe. Aquí tienes 10 pasos de acción para obtener más optimismo. 1. Vuela con las águilas. No corras con los guajolotes y las gallinas que miran para arriba cantando ¡el cielo se está cayendo! El optimismo y el realismo van juntos. Ellos son los gemelos que resuelven los problemas. El pesimismo y el cinismo son las peores compañías. Cuando ayudes a otra gente en tu vida cotidiana, desarrolla un círculo interno de amistades cercanas en el cual la atracción mutua no sea el compartir los problemas o necesidades. La atracción mutua debe ser por los valores y las metas. 2. Si te deprimes, visita alguno de estos 4 lugares: un hospital para niños, una casa para ancianos, la sección de quemados de un hospital o un orfanatorio. Si el ver gente en más mala situación que tú te deprime más, toma el camino positivo. Vete a caminar a un parque en donde los niños se estén riendo y jugando. A veces el simple hecho de un cambio de perspectiva puede cambiar tu panorama. 3. Escucha música alentadora y estimulante. Aléjate de los noticieros matutinos de la televisión. Solo ojea la sección nacional de la primera plana del periódico. Abstente de la tentación de perder el tiempo leyendo en los periódicos locales y nacionales los sórdidos detalles de las tragedias de otras personas. Si es posible, desayuna y come con una persona optimista. En vez de instalarte enfrente de la televisión en la noche, dedica algún tiempo para escuchar y relacionarte con aquellos a quienes quieres. 4. Cambia tu vocabulario. En vez de «estoy muerto», di «estoy listo para descansar después de un día activo». En vez de «¿por qué los demás no harán nada?», di ya sé lo que yo voy a hacer. En vez de, ¿por qué yo, Señor? Di, pruébame, Señor. 5. Recuerda a la langosta. En un cierto momento de su crecimiento, desecha su caparazón protector y se queda vulnerable a todos sus enemigos. Eso continúa así hasta que forma una nueva casa para vivir. El cambio es normal en la vida, y con cada cambio viene lo desconocido y lo inesperado. En vez de encerrarte en un caparazón, vuélvete vulnerable como la langosta. ¡Córrete el riesgo! 6. Apunta alto en tus pensamientos y en tus metas. En vez de pensar, el alivio está a un trago de distancia. Piensa en que tu fe te ayudará a seguir tu camino. Aprovecha las endorfinas de tu cerebro. 7. Inscríbete en algún tipo de recreación y educación positiva. Mira programas de televisión que traten sobre las maravillas de la naturaleza, la salud familiar y el enriquecimiento cultural. Elige las películas y los programas de televisión por su calidad y por su contenido, más que por su atractivo comercial. 8. Visualiza. Piensa y habla bien de tu salud. Usa el diálogo contigo mismo cada día. No te instales en los catarros, dolores de cabeza, cortadas, machucones y pequeños achaques. Si les haces mucho caso, te premiarán volviéndose tus mejores amigos, viniendo seguido a visitarte. Recuerda que lo que la mente abriga, lo manifiesta el cuerpo. 9. Llama, visita o escribe a una persona necesitada cada día de tu vida. Demuestra tu fe pasándola a alguien más. 10. Haz del domingo el día de la familia y la buena fe. Hazte la costumbre de ir a tu iglesia o tu templo sistemáticamente. Haz fuertes los lazos familiares. De acuerdo con los estudios más recientes sobre abuso de drogas entre los adolescentes y los jóvenes, hay 3 bases comunes en la vida de aquellos jóvenes que no usan drogas de ningún tipo. Tienen una creencia religiosa, unas relaciones familiares amplias y sólidas, y tienen una alta autoestima. Trata de alcanzar la fe interna en las cosas que no se ven, y tú verás la luz. Este es el final del lado 1.